enciende al profeta para difundir un mensaje santo. No es casualidad que en los siguientes versículos de Isaías, capítulo 6, versículo 8 y siguientes, Dios envíe a Isaías a su pueblo. Lee con oración la respuesta de Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 5, en la visión de Dios. Vemos en ella una expresión de problema básico, el de un pueblo pecador que existe en un universo creado por Dios, santo, santo, santo. Capítulo 6, versículo 3. Porque Cristo en la cruz era la única respuesta posible a este problema. ¿Qué pasó en la cruz que resolvió este problema? Un hermoso día deseo para ti. Que el manto de Cristo nos cubra. Recuerda nuestra cita diaria. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.